Señor, con tu presencia, lléname, Señor, de ti. Que todo lo haga con prudencia, evidencia de que estás en mí. Lléname, Señor, con tu presencia, lléname, Señor, de ti. Que todo lo haga con prudencia, evidencia de que estás en mí. Que predique tu palabra y que pueda sentir. Que abraces a mi hermano y que puedas sentir, al escuchar mi canto te puedas sentir. Que predique tu palabra y que puedas sentir, que abraces a mi hermano y que puedas sentir, al escuchar mi canto te puedas sentir. Porque si estás dentro de mí, no habrá mal que yo pueda sufrir, tendré para dar lo que recibo de ti. Porque tú permaneces en mí, el drogadicto llegará a tus pies. Cambiará de vida aquella mujer, hasta los ateos llegarán a creer. Todo es posible, Señor, con tu poder. Tu poder es el que nos edifica, eres luz en medio de las tinieblas. Tu palabra, Señor, es nuestra vida, sea tu gloria llenando la tierra. Tu poder es el que nos edifica, eres luz en medio de las tinieblas. Tu palabra, Señor, es nuestra vida, sea tu gloria llenando la tierra. Por tanto, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. La gloria, aprendo, Señor, de ti, que todo lo haga para su honra, evidencia de que estás en mí. Camino que me lleva a la gloria, aprendo, Señor, de ti, que todo lo haga para su honra, evidencia de que estás en mí. Que el universo entero esté lleno de ti. Solo falta con sombrero, Señor, heme aquí. La gran comisión en tus manos yo voy a cumplir. Que el universo entero esté lleno de ti. Solo falta con sombrero, Señor, heme aquí. La gran comisión en tus manos yo voy a cumplir. Es tu pueblo guiado por ti. Nada ni nadie va a ser existir. Haciendo tu voluntad vamos a ser feliz y aprendemos a depender de ti. Así está aquel que nunca tenía fe. Desde que hablo hoy todo lo ve. Tan diferente que quieran también. Semilla que todo lo sé con poder. Tu poder es el que no se identifica. Eres luz en medio de las tinieblas. Palabra, Señor, es nuestra vida, sea tu gloria llenando la tierra. Tu poder es el que nos edifica, eres luz en medio de las tinieblas. Tu palabra, Señor, es nuestra vida, sea tu gloria llenando la tierra. Tu poder.